Génesis capítulo 23. Es el texto en el que nos encontramos. Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23, el versículo 1 de Génesis. Allí estaba pensando el otro día que no voy a alcanzar a llegar a Apocalipsis. Por ahí me vaya bien, llego a Malaquías. En nuestro estudio de la escritura. 23, 1 al 4 dice: y fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y advenedizo soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultarla entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Padre, gracias, te alabamos esta noche a ti y te honramos, Padre amado. Estamos aquí con un deseo de honrarte. Por eso vinimos, a pesar del clima, del tiempo, Señor. Estamos aquí esforzándonos, Padre. Estamos, Señor, esforzándonos, Padre, por ser hijos tuyos, fieles, ciertos, verdaderos. Oh Dios, la recompensa que pedimos para nosotros esta noche es que tu palabra nos alimente, nos edifique, nos haga crecer, Señor, en victoria y en bendición, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, que hoy aprendamos acerca de las pruebas, que hoy aprendamos acerca del dolor, de la tristeza, que hoy aprendamos acerca de estas cosas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, haznos entender tu palabra. Permítenos ser sabios y prudentes para ponerla en práctica, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén, aleluya. Tome su asiento. Imagínese que cada uno de nosotros tenemos que vivir tragedias en la vida, ¿cierto? Eso parece que es, parece no, es normal. Vivimos muchas tragedias, angustias, dolores. Unas son más fuertes que otras, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Porque no se compara perder un trabajo con la muerte de un ser querido, por ejemplo. No se compara, hermano, que uno tenga un accidente con Krigan, que tiene una enfermedad terminal y que va a morir, ¿cierto? No se comparan, hay tragedias, hay pruebas más fuertes que otras, más terribles que otras. ¿Están de acuerdo conmigo en eso, cierto? Y a los cristianos también nos pasan. Para la muestra un botón. Es más, creo que les pasa, nos pasa a veces más que a los que no conocen de Dios. Nos pasan cosas bien tristes, bien terribles. Y uno ve la vida de Abraham y se da cuenta que su vida también fue una vida de pruebas. Unas menos fuertes que otras. Pero tuvo pruebas, hermano. La prueba de tener que salir de Babilonia, dejar todo, para venir a la tierra que Dios lo llamaba. La tierra de separarse de Lot. Perdón, la prueba de separarse de Lot. La prueba del hambre que hubo en Canaán y le tocó ir. La prueba de la guerra que le tocó ir a enfrentar. Los años de sobra, de que no aparecía Isaac. Y recién el capítulo anterior acabamos de estudiar una de las pruebas más terribles en la vida de Abraham, ¿cierto? Que fue el hecho de tener que entregar a su hijo, sacrificar a su hijo, sacrificar lo que más amaba. Es una prueba bien dura esa y bien pesada. Y no ha salido de esa, hermano, no ha salido de esa. Cuando en el versículo 23, inmediatamente después de eso, lo encontramos viviendo otra tragedia en su vida, otra prueba. Del anterior salió en victoria, pero no quiere decir que por eso no fue prueba para él. Fue prueba, ¿verdad? Que sí, amén. Fue tribulación para él. Y ahora le toca vivir esta, hermano. La muerte. Le toca vivir la muerte. Sara, su esposa. Ve cuando tiene 127 años de edad. Amén, hermano. Amén. Y hoy es muy especial para mí estudiar cómo, hermano, Abraham enfrentó esta tragedia de su vida. Específicamente la muerte. O sea, lo que vamos a ver hoy sirve para cualquier tragedia que tengamos que enfrentar. Pero también a la muerte. Porque tarde o temprano, todos los que estamos acá, vamos a tener que experimentar en nosotros mismos la angustia de la muerte. La zozobra de no ser más. Y no solo nosotros. Tendremos lastimosamente que vivir también la muerte de personas cercanas a nosotros. Ahora, la idea no es negar esa verdad. La idea es, en el Señor, prepararnos para cuando momentos difíciles de esos vengan a nuestra vida. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Así que vamos a ver qué hizo Abraham para enfrentar esta tragedia de su vida. Lo primero que Abraham hace, hermano, verso 1, tiene usted ahí, dice, verso 1 y 2, dice, y fue la vida de Sara 127 años. Fueron los años de la vida de Sara. Y el 2 dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Lo primero que hace Abraham, hermano, es hacer duelo. La palabra hebrea, zafat, dice ahí que hizo duelo. Zafat, hermano, quiere decir literalmente quiere decir arrancarse el cabello y romperse el vestido. Pero bien sirva, dice ahí que hizo duelo. O sea que el grado de dolor al que llegó Abraham en el momento de la muerte de Sara fue un grado bien extremo. Uno se ala el cabello, hermano, de cuando está desesperado por alguna situación de dolor físico, de dolor emocional. Uno se toma el cabello y se lo jala. Porque cuando el dolor es bien extremo, se rasgó sus vestiduras. Y luego dice ahí el mismo versículo 2, hermano, que él lloró por Sara. Lloró por Sara. Llora por Sara. Esto que él hace, hermano, nos muestra al menos dos cosas de este suceso. La primera de ellas es lo mucho que el varón amaba a Sara, ¿cierto? No era que él vivía con Sara, ya porque, pues tantos años, yo hice la cuenta, convivieron más de 52 años. Porque más o menos tenía 75 años Abraham, ¿verdad? Cuando salió ¿de qué? De allá, de la tierra, de Ur, de los caldeos, ¿cierto que sí, amén? ¿Y ella tenía cuántos? Más o menos los mismos días, ¿cierto? Bueno, el caso fue que convivieron más de 50 años. Ya confundieron. No, alrededor de 50 años, hermano. Y yo creo que en ese momento, porque a quien se le ha muerto a alguien, usted que se le ha muerto a un ser querido, sabe que lo que más golpea en ese momento, hermano, en los recuerdos, las cosas vividas, lo bueno y lo malo, eso es lo que más golpea el alma en ese momento. La ausencia, saber que esa persona no va a estar más, ya no vamos a llegar a la casa y le vamos a ver allá, ya no vamos a cruzarnos en la calle, ya vamos a venir a la iglesia y ya esa persona no estará más. Eso es lo que más duele en el momento de la muerte. El amor mismo que uno tiene por la persona es lo que más dolor le genera en ese momento. Abraham amaba a Sara y por eso se desespera y llega a un extremo tremendo de dolor. Pero también, hermano, nos muestra la tragedia que estaba viviendo Abraham. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y Abraham no es el padre de la fe? ¿Cómo se le ocurre hacer semejante alboroto? ¿Que acaso no cree en Dios? ¿No tiene fe en Dios? ¿Por qué llora? ¿Por qué hace ese alboroto? Porque hay gente que piensa que la gente que es más adelantada en la fe, un pastor, un líder, cuando sufre una tragedia, no tiene derecho a llorar, porque pues él es de fe, ¿no? Y no tiene derecho a chicopararse ni a sentirse apocado o apocada, ¿verdad? Porque pues él es hombre de fe, ¿qué es lo que pasa? No, señor, sabe que los hombres de fe también se afligen. Los hombres de fe también tienen momentos en su vida donde se apocan. Los hombres de fe tienen momentos en su vida donde están derribados. Pero no es que son seres humanos, no es que son personas, no es que no son tubo. Pero a Abraham le pasa eso, ¿cierto? Y el hombre de fe no debe resguardarse de esa situación. Es decir, no debe evitarla. Porque muchas veces la persona de fe dice, no, tengo que dar testimonio, puedo llorar delante de la gente y tengo que mostrarme fuerte y todo, porque si no, no voy a dar testimonio a la gente, eso, no, nada. La gente se puede ir para el chorizo en esos casos, hermano. Es un hombre de fe, no tenga miedo, usted tiene que, necesita llorar, necesita vivir el duelo en ese momento, hermano. A veces por miedo a ser juzgados, los hombres de fe se guardan sus lágrimas, se hacen los fuertes, las mujeres de fe en las fuertes, pero no, tanto los hombres de fe como los que no son, es decir, los que no están tan adelantados en la fe, tienen que vivir ese momento. ¿Eso hace entender? No hay que contener las lágrimas, no hay que aguantarse las ganas de llorar, no hay que pretender parecer el más macho del mundo. Cuando esas cosas le pasan a uno, uno tiene todo el derecho de llorar y de hacer duelo, y la gente debe tener toda la comprensión para comprender esas cosas, para entender esas cosas. O sea que, cuando usted ve a una persona que está sufriendo, no se acerque y le diga, no llore. Eso es lo que le dicen a uno, ¿verdad? ¿Ven? Que uno está así pasando tribulación, está pasando difícil, está llorando, y lo primero que le dicen es, no llore, no, déjelo, dígale, llore, todo lo que quiera, llore. Tiene que llorar. Usted sabe que cuando uno llora, uno se siente, ¿qué? Mejor. Porque cuando uno llora, no solo sale agua y sal, los ojos también salen los dolores, las tristezas, las angustias, las heridas de sal cuando uno llora. Así que uno tiene que llorar. Abraham lloró. Y uno, hermano, no tiene que cohibirse de esas. ¿Me hago entender? Aquí se enfrentan las tragedias. Entre ellas, la tragedia de la muerte. Así se enfrentan. Hay que llorar. Ahora, en segundo lugar, el verso 3 dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, ¿cierto? Me llama la atención igual de su muerta, ¿verdad? Su muerta. Expresión, ¿cierto? Su muerta, no la muerta, ¿cierto? Se levantó Abraham delante de la muerta, ¿no? ¿De qué? De su muerta. Lo segundo que usted se fija ahí, no solo es que hay que hacer el duelo, hay que llorar, sino lo segundo que usted se fija ahí, hermano, es que Abraham se levantó. ¿Verdad? Como quien dice, está ahí tirado llorando a Sara, viviera arrancándose el pelo, rasgándose las vestiduras, vuelto nada, como es normal que estuviera y como tenía todo el derecho de estar, ¿cierto? Pero Abraham no se queda ahí. Lo único que hay que hacer cuando uno vive una tragedia es que tiene que levantarse, hermano. Tiene que levantarse. Dice ahí que Abraham se levantó, y ojo que no dije que fue que vino Isaac y le dijo, papi, párese de ahí, mire, sí. O Ismael, vive, le dijo, papi, párese. O Agar dijo, ahora sí, este es mío, para mí solo. Y dijo, venga, papi, levántese gordito de ahí, mi cuchurro, ahora sí, sí, mi barbita, venga, ahora sí, sí. No. Sino que él solo, hermano, él solo se levantó, ¿verdad? Él solo se levantó. Y empezó a trabajar en su vida nuevamente. ¿Usted cree que ya se le ha pasado el dolor? ¿Usted cree que ya se le ha pasado la tristeza? No. en medio del dolor y la tristeza y todo lo que pudiera estar sintiendo, parece que Abraham reflexionó bien y se murió. Pero yo no puedo quedarme aquí tirado, yo no puedo quedarme aquí postrado, yo tengo que levantarme. Amén. Y seguir viviendo la vida. ¿Usted se acuerda cuando a David le mataron a Axaán? Se le están cruzando los cables hoy, sí, cuatro, pasa. ¿Qué hizo David? David andaba por ahí. Y quedándose, y lamentándose. Y mi hijo, y mi hijito, y mi hijito. Y vino un hombre bien sabio, uno de los generales del ejército. Esta idea se me vino ahorita, por eso no tengo la historia clara. Lo que fue Joab, Juaner, alguno de los dos, y le dice, venga, ¿sabe qué? En parafraseo le dijo, salga de esa situación. Porque si usted sigue llorando así, la gente lo sigue viendo así, para la noche no va a quedar ningún soldado que lo apoye. ¿Oló? Así que, David, levántese. Y al otro no le quedó más sino eso. Porque póngase a pensar en eso. Mire, cuando nosotros sufrimos tragedias en la vida, tenemos dos opciones. Una es quedarnos ahí tirados, lamentando nuestra mala suerte. Discúlpeme esa expresión, bueno, por decirlo así. Lamentando nuestra vida tan mala. O podemos levantar. Usted solo tiene esas dos opciones. Los más cobardes, hombres y mujeres, se quedan ahí tirados y se lamentan 2 años, 3 años, 1 año, 10 años ahí tirados y viven así siempre. Que se murió y que si no se hubiera muerto y que me quitaron esto y si mi hijo ahí me y esto y otro. Pero eso no es negocio, hermano. ¿Cómo le ocurre que uno va a vivir la vida derrotado de esa manera? La otra opción que tiene es levantarse y seguir viviendo. Esa es la otra que tiene. Solo hay esas dos, no hay más. Tiene que levantarse, tiene que seguir viviendo. El otro día había una frase por ahí que decía, hablaba de no mires lo alto de la montaña, solo escala. Y yo pensé harto en eso cuando me fueron a quitar los clavos. Hermano, porque hay gente que no sirve para hablar enfermos. Allá iban y me decían, uy, cuando le quitaron una cosa es terrible. Sale sangre así. Y eso, duele eso. Yo, fulana, sultana y mengana gritaron cuando le quitaron esto. Y yo dije, Jonathan sí fue sabio, él no me contó que casi te desmaya, él solo me contó, ¡ah, eso te lo quitan en una cita! Luego cuando me los quitaron mi juicio, casi me desmayo el día que... Claro, ese es, así es. Entonces, fíjese, y yo siempre pensaba, no pienses, solo es cara. Y estuve muy tranquilo, ¿verdad? Me repetí eso muchas veces. Pero que cuando me fueron a quitar eso ni dolió nada, ni siquiera una pulsada, sentí eso, no duele nada, no le quedan. A nadie que le diga que eso que le quiten un lado, eso no duele. No me pusieron anestesia, no me pusieron nada. No dolió nada. No, más dolieron las curaciones, esas sí están doliendo. Pero damos gloria a Dios. Amén. Pero yo, qué buen consejo ese, ¿verdad? Hermano, ya sabemos que la vida es pesada. ¿Cierto? ¿O no? Ya sabemos eso. Ahora solo escalémosla. Vivámosla, enfrentémosla, echemos para adelante, nos pase lo que nos pase. Echemos para adelante, no tenemos otra opción. Gloria al Señor. ¿Tú sabes la frustración que uno puede vivir cuando llega viejo? Más viejo, digo, no, sí. Más viejo. Y ya esté por para muriéndose o algo, y pensar que desperdió su vida y tirado por una tragedia, alguna cosa que le sucedió hace 10, 20, 30 años. ¿Usted sabe la frustración que uno puede llegar a sentir? La desazón, ya que ya no puede hacer nada, ya se va a morir, ya se la muerte será porque. Hermano, apúrese, que cuando llegue a los 70 años, que Dios le va a dar 80, 90, 100, los que sea, 127, que usted mire hacia atrás, que usted mire hacia atrás y diga, la vida fue dura, la vida fue pesada, tuve que vivir situaciones muy difíciles, pero viví la vida, bendito sea su nombre. Así es. ¿Le parece usted vida vivir derrotado por las cosas que nos pasan? No, señor, eso no es negocio. Así no vale la pena, así no sirve. Hay que levantarse, escalar la montaña, seguir subiendo, hacerle, echarle ganas. Esa es la única y mejor opción que tenemos, mejor dicho. Entonces fíjese que hace bastantes cosas, detalles bien que nos ayudan, ¿cierto? Él llora y hace su rabia y todo. Déjenos. Déjenos, ¿no tenemos derecho? Pero a lo que no tenemos derecho es a quedarnos ahí. A eso sí no tenemos derecho. Tenemos que levantarnos y echarle ganas a la cosa y seguir para adelante. Es lo único que queda. Ahora, lo tercero es que Abraham se afirma. Se afirma. No solo levanta, pero cualquiera se levanta y ahí en. ¿Sí? Como no tiene fuerza, ¿qué hace? Se escurre, así como yo ahora. Se escurre. No solo hay que levantarse, hay que afirmarse. ¿Sí? ¿Dónde dice eso ahí? Mira lo que dice el verso 4. Extranjero y advenedizo soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultarla entre nosotros y sepultaré muerta delante de mí. De nuevo ahí, mi muerta, ¿no? ¿Qué? Es mi muerta. Entonces dice que eres qué, extranjero y qué. Coras. La palabra hebrea ger es extranjero. Y la palabra hebrea toshab es forastero. En aquella época, los extranjeros y forasteros podían vivir en la tierra, eran extranjeros, pero no podían comprar tierra ya, ¿cierto? El forastero, el extranjero era hermano, una persona en busca de aceptación y refugio. Y por eso tienen que acercarse a ellos a pedirles permiso para comprar esa tierra, porque no puede, él es un extranjero. Nos da un detalle que sabemos de la vida de Abraham. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos alumbra, el Espíritu Santo nos da luz sobre un significado de estas palabras, hermano, que se nos escapan al leer este texto. Estas palabras están en Hebreos capítulo 11, verso 8 al 14. ¿Qué mensaje tienen estas palabras? No solo el hecho humano o verídico de que Abraham era un forastero en la tierra de Canaán, sino también, mire lo que nos interpreta el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 11. ¿Dicen amén si lo encontraron? Hebreos 11, 8, dice. 11, 8, sí, gloria a Dios, 11, 8, dice. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo artífice y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó a fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya muerto, en cuanto a esto salió una descendencia como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo, que eran, ¿qué, hermanos? Verso 14, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado recordándose de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. pero aspiran a una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, gloria a Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea que según este texto, cuando Abraham dijo: soy extranjero y forastero, no solo estaba hablando, hermano, del hecho físico de ser extranjero en tierra, estaba pensando en la eternidad. Le voy a decir cómo usted se afirma en medio de la tragedia. Le voy a decir cómo es que usted no solo se levanta, sino que se establece en medio de la tragedia. Y esa forma es poniendo su mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros somos muy terrenales. Vivimos demasiado para este mundo y tenemos nuestros ojos demasiado puestos aquí, en esta tierra. El consumismo, el capitalismo y todas sus cosas nos han hecho ser demasiado materialistas. Entonces, claro, la muerte nos ve igual de duro que golpea a cualquier otro. Y las tragedias nos golpean igual de duro que a cualquier otra, porque somos demasiado terrenales. Pero ¿sabe qué hizo Abraham para firmarse? Pensó en la patria celestial. Él dijo: al fin y al cabo aquí yo estoy de paso. Aquí esta no es nuestra tierra. Esta no es mi tierra. Este no es mi lugar. Aquí solo estoy de paso. Mi verdadera ciudadanía es de los cielos. De los cielos es mi verdadera ciudadanía. Entonces fíjese, cuando usted pase tragedias en la vida, tenga la bondad, ponga la mira en las cosas del cielo. En las cosas celestiales. Allá donde está sentado Cristo a diestra de Dios, ponga su mira en esas cosas. Deje de vivir para el mundo, deje de vivir para la tierra, deje de vivir de acuerdo a los criterios del mundo y enfóquese en lo espiritual. Piense que usted solo es extranjero y peregrino en esta tierra. Aquí estamos de paso. Su cédula de ciudadanía es del reino de los cielos. Esa es su ciudadanía. Esto debe ser aliento para nosotros. Esto debe ser lo que nos afirme cuando nos levantamos. La idea de que somos aquí peregrinos y extranjeros. Permítame le desgloso mejor la idea. Usted sabe, particularmente lo vamos a enfocar, enfóquelo a toda tragedia, pero fíjese en la muerte, principalmente, que es lo que trata el texto. El creyente morir va a la presencia de Cristo. Búsquense un momento, antes de que aplaudan. Segunda Corintios 5. Segunda Corintios 5. Dice ahí: pero cobrad ánimo. Y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar en la presencia del Señor. O sea que cuando está ausente del cuerpo, ¿a dónde está? ¿Dormido? No. Ok, por ahí está en la secta diciendo que cuando uno muere, se echa a dormir. ¿No? Y que uno está en un sueño. Y otros dicen que no, que apenas uno se muere, no hay nada más. ¿Sí? Es decir, usted se muere, y el día que se muere, el muerto al hoyo, el vivo al valle. Pero aquí dice que estar ausente del Señor es estar en la presencia del Señor. Amén. O sea, que el día, Dios no lo quiera, nos den la mala noticia de nuestra muerte, esto debe ser alimento para nosotros. Si algún familiar nuestro va a morir o murió, esto debe ser alimento y esperanza para nosotros. Está en la presencia del Señor. Cuando vivamos momentos duros y difíciles en la vida, recordemos: esta no es nuestra patria. Un día todo tendrá mi madre, porque estaremos en la presencia de ¿quién? Del Señor. Poner nuestros ojos en el hecho de estar en la presencia de Dios, poner nuestros ojos en el hecho de que un día resucitaremos. Los que mueran en Cristo resucitarán. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 4:13 dice: y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, morir es estar en la presencia de Dios. Y si no llegamos a morir, y sea que muramos o que vivamos, hermano, un día vamos a ser o transformados o resucitados. Pues miremos, estaremos ya, todo se habrá acabado. Esa es la cima. Fíjese esto, fíjese lo que le voy a decir. Y lo más lindo de todo, si esto le sirve de esperanza esta noche, algún familiar suyo murió en Cristo, es que allá nos encontraremos con ellos. Amén. Es decir, que desde ese punto de vista, la muerte no es un hasta nunca, sino un hasta pronto. En breve nos vemos. ¿Me hago entender? ¿De dónde saca usted eso? Le voy a decir lo siguiente. La Biblia dice que nuestro cuerpo de resurrección, o nuestro cuerpo después de muerto, es uno semejante al de Cristo. Amén. ¿Dónde dice eso? Filipenses 3:20-21. Allá aquí donde estábamos. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de nuestro estado de humillación, conformándolo al cuerpo de la gloria suya. O sea que ese cuerpo que está en la presencia del Señor, o el cuerpo que resucitará, ese cuerpo espiritual, es un cuerpo semejante al de Cristo. ¿Verdad? Amén. Ahora, si usted recuerda, cuando Cristo resucitó, los discípulos que lo reconocían, sabían, algunos no, ¿cierto? Pero la mayoría lo reconocieron y supieron que él era Jesús. De ese hecho, hermano, podemos deducir que nosotros reconoceremos allá en el cielo también a seres queridos que hayan muerto en el Señor. El problema es cuando no murieron en Cristo. Ahí sí hay una gran tristeza. Así todavía. ¿Cierto? Porque sabemos de su destino eterno. Pero cuando mueren en Cristo, uno dice: bien, nos veremos luego con Él. Nos veremos luego con Él. Entonces, ese hecho de que los discípulos pueden conocer el cuerpo glorificado, espiritual de Jesús, nos da una pista. También el hecho, hermano, recuerda lo que dice Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro, que tanto Lázaro como el rico, ahí en ese estado de eternidad, tenían conciencia de las cosas. Se reconocían, ¿verdad? Lázaro conocía. El rico reconocía. Este hecho también nos da una pista de que en la eternidad la gente se reconoce. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos les da su esperanza? Vale la pena. Aleluya, aleluya. Bendito su nombre. Y recuerda lo que dice Mateo 22, del 23 al 32, porque algunos estarán diciendo: o sea, me tendré que aguantar a mi esposo allá también. Tenía esperanza. Algunos estarán diciendo: ¿será que me voy a aguantar mi esposa ya? Poder en Cristo. No habrá algo que se puede. Porque ese el chiste ese que decía que no, que llegó el esposo allá, la esposa al cielo y allá está el marido ya, porque siempre se mueve primero el marido, ¿sí ha visto? La mayoría de veces siempre muere primero el hombre, ¿no? Y entonces cuando llegó allá, la esposa: ¡mi amor! Y el tipo dijo, no, el cura dijo que hasta que la muerte, nos separara. Entonces alguno estará preocupado por eso diciendo, pero ¿qué dice Mateo 22 sobre eso? Que alguien le hizo una pregunta semejante a esa. Mateo 22, 23. Dice ahí la pregunta sobre la resurrección, ¿verdad? Pero enfóquese en el verso 30, lo que dice el verso 30. Dice, porque en la resurrección no se casan ni son dadas en matrimonio, sino son como ángeles de Dios en el cielo. Amén, hermano. O sea que aunque nos reconocemos, no sabemos ya las relaciones no van a ser iguales. ¿Cierto que sí? Según esto que dice aquí, ¿verdad? Me está haciendo la pregunta sobre una mujer que tuvo 7 maridos y que en el cielo cuál iba a ser el marido de ella. Entonces el Señor dice, no, es que son como ángeles, ¿verdad? No se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí? Entonces fíjese, allá en el cielo las relaciones son distintas, así que no se preocupe. Si su mamá murió en Cristo, usted tiene la esperanza, hermano, de que la verá allí de nuevo, gloria a Dios. Si su hijo o su hija murió en Cristo, usted tendrá la esperanza de que usted lo va a ver allí, se va a encontrar con él allí nuevamente. Amén, hermano. Amén. Hay que poner las cosas en que vale la pena el cielo. Amén. Que vale la pena echarle ganas a las cosas de Dios. Que nos esperan cosas maravillosas después allá en la eternidad. Amén. Cosas como estas de poder encontrarnos de nuevo con aquellas personas que amamos, hermano. Y que podemos estar hoy seguros, decir, no fue una, es como si subiera un viaje largo. No es un hasta luego. No es un hasta nunca, solo es un hasta luego, hasta pronto. Amén, hermano. Ahora, ¿qué otra cosa? Filipenses 1.23, vuelva allí. Miren cómo describe este pasaje el apóstol Pablo, quien fue llevado al tercer cielo, recuérdenlo. Y miren cómo dice él, habla del cielo. Filipenses 1.23 dice, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo. ¿Cómo será de lindo eso? A él le dieron el viaje, ya recuerda, 2 Corintios lo dice. Y él fue allá. Y desde que fue y lo devolvieron, seguro él no quería devolverse. Y lo devolvieron, dice verso 23, claro, tengo un deseo de partir y estar con Cristo. ¿Usted cree que fue lo que él vio allá, que tenía tanto deseo? ¿Usted qué cree que fue las cosas que oyó, que experimentó, que vivió cuando fue al tercer cielo? Que él quería estar allá, dice, mi deseo es, yo quiero ir a estar con Cristo, quiero ir a estar allá. Y luego dice, ¿cuál es qué? Mucho mejor. ¿Cierto que sí? No. Lo cual es muchísimo mejor. Las cosas que nos esperan allá son gloriosas, hermano. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman a Dios. Entonces vale la pena, no importa la tragedia, no importa lo duro, no importa cómo nos golpea esta vida, vale la pena echarle ganas. Si ponemos los ojos en las cosas del cielo, es muchísimo mejor lo que viviremos allá que lo que vivimos aquí en esta tierra. Amén, hermano. Amén. Una de las cosas gloriosas, mi mente no alcanza a imaginar, allí en el antiguo es lo que dice Colosenses 3:4, que va a suceder con nosotros. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. ¿De qué está hablando esto? Y esto es algo que trato de imaginarme, no puedo. Usted sabe que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, el día que partamos, tranquilo que no es el 21 de diciembre del 2012. Tranquilo que no es ese día. ¿Oyó? ¿Puede ser antes? Puede ser después. O tal vez puede ser ese día, quién sabe, ¿no? Pronto el Señor ahí. Pero otra cosa es cuando Cristo regresa por segunda vez. ¿Y sabe con quiénes va a regresar por segunda vez? Santo, santo, aleluya, es su nombre. ¡Oh, gloria! Va a regresar con nosotros. Va a regresar a hablar con nosotros, alabado. Alabado es Dios. Oh Dios, gracias. detrás no son allá. Vale la pena, hermano. Aleluya. ¡Afírmese! Usted es extranjero, usted es advenedizo. Usted no es de aquí, usted es del cielo. ¿Sabe qué? No se supone que usted sea feliz aquí. Así que no busque la felicidad porque usted no va a ser feliz aquí. Tendrá momentos de felicidad. Tendrá instantes de felicidad, pero nunca va a ser feliz aquí, porque usted no fue hecho para esta tierra, usted fue hecho para el cielo. Y todos seremos felices allá en el cielo. Gloria a su nombre, santo. Seremos felices allá. Allá sí. Allá sí seremos felices. Regresaremos en gloria con él, bendito sea. Y tenemos la esperanza de lo que dice Apocalipsis 21:4, hermano. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Eso pasa en el cielo. Es decir, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, la muerte será vencida para siempre. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Puedes imaginar un lugar donde ya no hay muertos, ya no hay lágrimas, ya no hay enfermedad, ya no hay nada más de eso? Con razón Abraham se fundamentó sobre eso, se estableció sobre la eternidad. Por Abraham, para superar la muerte de Sara, puso sus ojos en el cielo. Y si a él le resultó, a nosotros también debe resultar. Amén. ¿Le da esperanza o no le da esperanza? Amén. Claro que sí. Mira, entonces, ¿cómo superamos las tragedias? ¿Qué hay que hacer? Cuando las tragedias vienen, las grandes y las pequeñas, ¿qué hay que hacer? Número uno, llorar. ¿Oyó? Haga el duelo, llore, todo lo que quiera. Eso sí. Chille, eso, hágale. No se acerque a la gente, no llore, no llore. Póngase en el lugar. Usted no le ha chocado cuando usted está en ese momento de alguien, mira, no llore, no llore. Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Que brinque? ¿Qué? ¿No? Lo mejor que uno puede hacer cuando un velorio es saludar y cállate la boca. Porque está el que le dice, ay, no llore, pero no llore. O está el que se pone a chismosear, ¿y cómo fue? ¿Y qué le pasó? Sí, ay. Hermano, voy a un velorio, ¿verdad? Saludo a las personas y me hago un rincón allá y me quedo allá quieto, callado. ¿Qué más hace uno? Y ya hablo es cuando me ponen a predicar, ¿sí? Pero el resto yo no me pongo ahí. Pero entonces, eso tiene que hacer usted, pero también vivo. Llore, hermano. Ahora, en segundo lugar, cuando usted pase tragedia, tiene que levantarse. Usted tiene todo el derecho de llorar, lo que no tiene derecho es a quedarse ahí. Cuando le pasen cosas duras en la vida, tiene todo el derecho de vivir su duelo, lo que no tiene el derecho es de no levantarse del sitio. Tiene que levantarse, tiene que echarle ganas, tiene que seguir escalando la montaña. Porque no tiene otra opción mejor que esa, que levantarse y echarle ganas a la vida. Pero en tercer lugar, no solo se levante, porque cualquiera se levante y vuelve y se cae. Tiene que afirmarse. Y la mejor manera de afirmarse no es yendo a charlas de motivación personal. No es echándose moral, positivismo. Yo soy fuerte, yo soy fuerte. La mejor forma es ponga sus ojos en el cielo. Ponga sus ojos. Recuerde que usted es extranjero y advenedizo. Que aquí solo está de paso. Y si le echa ganas, llegará a la meta. Y allá todo será muchísimo, pero muchísimo mejor. Amén. Hasta aquellos que hayan muerto en Cristo, usted podrá ver, saludar, abrazar, besar, quién sabe. Besar en la mejilla, ¿no? Que no se casarán ni se harán el casamiento, ¿cierto? Pero esta hermana siempre pensando lo que no es. Se imaginó la película de Hollywood. Poder de Cristo. ¿Qué he hecho? He creado un cristiano. Bueno, hermanos, es eso último me llenó tanto de esperanza, ¿verdad? Y creo que usted debió haberlo hecho. Vamos a orar un rato al Señor. Eso sobre sus pies, ¿verdad? Quiero que todas las personas aquí presentes hoy inclinen su rostro al cielo, inclinen su rostro, perdón, y que todos estemos lo más quieto que podamos. Hermanos, todos hemos tenido que vivir momentos muy difíciles. Tal vez usted los está viviendo ahora. Le voy a decir.